chispa que encienda la voz del laburante. Y estamos con dos amigos de Buenos Aires, de una banda que se autodenomina Fugaz. Fugaz. Y bueno, también son de la zona oeste de Buenos Aires. Sí. Juan y Damián. Y falta el baterista Kevin, que se volvió ayer ya a Buenos Aires, que es el de Derqui. Bueno, él es el baterista. Ellos nos han traído para la radio un CD, un cassette. acá se lo vamos a mostrar acá a la gente que nos puede estar viendo por Facebook. Y bueno, chicos, si quieren hacer el tema, nos dicen que han compuesto un tema relacionado con la lucha del agua de los mendocinos. Sí, tal cual. El tema se llama El agua de Mendoza no se negocia. Bien, entonces lo escuchamos y seguimos charlando. ¿Eh? Juntarán en Mendoza, irán a protestar. Y si no le dan bolilla, seguro termina mal. Ellos manejan las noticias, así nadie sabrá de sus negocios maliciosos. Impunidad moral. El agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia, no se negocia más, el agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia, no se negocia más. Juntarán en el adobe, irán a protestar. Y si no les dan bolilla, seguro termina mal. Ellos manejan a los pacos, dispuestos a matar por sus negocios maliciosos, pagados por el mal. El agua Mendoza no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, no se negocia más, el agua Mendoza no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, no se negocia más, el agua Mendoza no se negocia, no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, no se negocia más, el agua Mendoza no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, el agua Mendoza no se negocia, no se negocia, no se negocia, no se negocia, no se negocia más. Y termina así, la cordillera, qué linda está, y si la tocan, qué quilombo se va a armar. Bravo, gracias compadre por ese tema. Muy bueno, bravo, muy bueno. ¿La banda de ustedes es una banda del barrio o tienen otro tipo de vínculo? No, es barrial, barrial, sí, sí, somos de barrio. Hace Barrio Obrero. 18 años que estamos, en realidad estamos cumpliendo 20 años de banda. El más viejito soy yo. A que sí, nada, el regalo nuestro es el CD, que nos autorregalamos. El viaje para Mendoza, que hace 3 años que estamos viniendo siempre para acá. Tocamos en el Adobe, la otra vuelta tocamos en Rom. Y bueno, sí, lugares under. Donde uno se siente cómodo. Claro. El CD es digamos, producción propia. Sí, sí, es producción propia nosotros, sí. Sí, estuvo un amigo con nosotros que hizo todo lo que es la grabación, todo lo que es el diseño, y la tapa la hizo una amiga, y nosotros le dijimos, bueno, que represente la tapa a Mendoza, que ahí ya puedes ver un poquito que tiene el paisaje de Mendoza atrás, están pescando ahí en un río seco. Sí. Está asomado así. Pues sí, se vistió de llama. La llama que llama. La llama que llama. Muy lindo, la verdad que interesante. ¿Tiene cuántos temas? ¿Siete? ¿Ocho temas tiene? Ocho temitas tiene. Sí, somos una banda que mayormente somos muy contestataria a muchos problemas. Hablamos un poco del obrero, de todas las luchas, de la injusticia más que nada. Claro. Bueno, yo me imagino que ustedes no viven de esto. No. Y bueno, ¿cómo ustedes son laburantes, trabajan en fábrica? Yo en fábrica, ¿no? Fábrica textil. ¿Cuál? Una que está en Villa de Lina, Buenos Aires. Zona Norte. Sí. Zona Norte. Y bueno, ahí estoy hace 15, 16 años ya. Mirá, trabajando. 16 años. Sí. Qué banca, che. Mucha, te aguantaron los patrones. Sí, sí, me bancaron. Yo ahí en la Matanza, yo trabajé en Santa Rosa, no sé si sigue existiendo Santa Rosa, que es Asindar 2, creo que se llama. Es la acería. Ah, no, ya no está más. Ah, no está. ¿Y ahí qué hay? ¿Un parque industrial? No, y quedó así, parque industrial. Está totalmente abandonado. Sí, como abandonado, sí. No hay nada. No hay nada, mira. Talan todo, pero la estructura, pero claro, sin gente. ¿Y la quiebra? Claro. Claro, y trabajé también ahí cerquita en la papelera Damas, que tampoco debe existir. La papelera Damas está de Patricias Unidas y la Vía del Ferrocarril. Ah, esa está. Esa está la papelera. Esa sí. Ella era de Mazú, una cosa así. Sí, sí, esa sigue. Sí. Linda fábrica. Esa zona de San Justo. En San Justo, sí, viene San Justo. Así que, bueno, tengo mis recuerdos, como verán, de aquellas épocas. De la Matanza. Sí, que ese metejón de venir todos los años a Mendoza, que es lindo Mendoza, es hermosa. La gente es hermosa, la gente, la verdad. Yo me saco un peso de allá cuando vengo acá, porque es otra clase de gente. No sé cómo explicarlo, pero son serviciales. Eso es lo que... Allá se perdió en Buenos Aires la costumbre un poco eso. Claro. Pero es lindo. Y acá, bueno, yo vengo porque siempre, bueno, acá mi amigo Walter, que ya es como un hermano para mí, siempre me abrió las puertas de su casa y bueno, tener un lugarcito. Claro. Ahí es lo más lindo. Claro. Me decían que habían andado por la montaña hoy día. ¿Por dónde estuvieron? Ah, el Cerro La Gloria estuvimos. Bueno, no sé. A mí me dijeron que era Trucho ese cerro, no sé por qué. El Cerro Arco ya es. Mayor a las 7 del Cerro Arco. Claro. Cerro Arco ya es más. Un primo porteño que decía, Enriquito, vamos a la montaña. Y vamos ahí al cerro ese. Claro, sí, después me enteré la historia. Y dije, bueno. La Gloria. Pero sí, la otra vuelta anteriormente que vinimos, sí, nos fuimos para la Aconcagua. Ahí sí, para ya llegando más lejito. Sí, pero, hay Carrizal. Qué lástima. ¿De cuándo están ustedes? ¿Cuándo llegaron? Viernes. Viernes, ¿ya cómo llegamos el sábado? Sí, sí. Bueno, porque vos sabés que justamente este fin de semana se hizo en la radio Sin Dueño, creo que es, que funciona en La Leñera, perdón, La Leñera, que es una radio que está en el grupo de Comecuco. Nosotros, todas las radios comunitarias de Mendoza, hemos formado como una red que le llamamos el Comecuco. Tiene un nombre medio gracioso, pero quiere decir red de comunicación. ¿Cómo es? Colectivo de medios comunitarios. Ah, mira. Ahí está. La Leñera está en Las Vegas. Claro. Hicieron un festival, incluso han estado transmitiendo, estamos en época de vendimia, sabían, entonces ellos querían mostrar otra cara de esa vendimia, y sobre todo desde la parte cultural, ¿no? Claro. Y bueno, y había ahí hubo expresiones artísticas de todo tipo. Lástima, pues podrían haberse arrimado. Con este tema me hubieran hecho furor. Sí, lo más que dato. El lunes estaban invitados a Potrerillo, los chicos. Ah, el lunes, por eso. Ah, capaz que era por ahí. Claro, era esa actividad, ¿viste? Que bueno, que también justamente coincide con movidas que hace la gente que está en las asambleas. Claro. Y que estamos en esta lucha, bueno, en esta lucha estamos todos, ¿no? Todos los lucha colectiva. Todos los trabajadores con conciencia y apoyamos esta movida, digamos, contra la megaminería. Claro. Y se aclara que es contra la megaminería porque por ahí la prensa burguesa dice que estamos en contra de la minería. No, la minería, es más, existe la minería actualmente, pero estamos en contra de los métodos estos que utiliza la megaminería, que justamente eso ha generado este movimiento que ya lleva casi 15 años o más. Bastante. Enfrentando todos estos intentos de imponer estas prácticas que son contaminantes y saqueantes, sí, como se bueno. denuncia, ¿no? Sí, sí. Che, bueno, y que bueno, ¿no? Que laburante de todos los días, de bolsito y marchando. No, se llamaba el bolsito. La mochila. La mochilita, bueno. Antes yo mientras trabajé en la fábrica, usé siempre bolsito. El bolsito. Un bolsito que se colgaba así. Tal se cual. Ponían la toalla, el jabón, el cepillo de dientes, que se llevaba algo para cambiarse o si llevábamos algo para comer. Y bueno, y el baterista se tuvo que volver porque tenía que laburar, ya se tenía que presentar hoy a laburar y ayer salió. Claro. Ya. Le dio poco día a la patronal. Claro. Sí, sí. Che, ¿y qué? ¿Le han dedicado algún temita ahí a la textil, a la patronal de la textil? ¿O no específicamente? Sí, teníamos un temita, pero es del otro grupo que tenemos, que es medio protestando contra... que te explotan así, que te... Claro. Pero eso lo tenemos practicado para con otra bata. Ajá. O sea, ahora lo trajimos, pero bueno. ¿Y de estas que tenemos acá, estos temitas de acá, qué onda? Sí, ahí encontrás bastante cosas contestatarias. Sí, incontrolable. Incontrolable. Me llaman la atención. Sí, habla de la injusticia. Ajá. De, por ejemplo, alguien que te quita la vida, o sea... sin justificación, en un asalto que perdés la vida, claro. O alguien que viene y te mata por nada, sí. Y mucha gente pidiendo justicia y no la encuentra. Por eso claro. en el estribillo dice justicia con el mundo al revés. Mirá vos. Ajá. Porque no, o sea, van a pedir justicia, pero es al revés, es injusticia, no es justicia. Claro. Sí, lo que recibí es justicia. Sí. Porque los casos no se resuelven, o sea, mejor dicho, no se resuelven a través del laburante, sino que se resuelve a favor de los poderosos. Y ese tema ahí habla mucho de, bueno, allá hay una banda que se llama Super Uva, que al batero, creo que fue noticia siempre, al batero lo habían asesinado, o sea, lo habían matado. Entonces, también ahí lo nombramos a él, a Juan Ledesma. Ajá. Y bueno, así se armó ese tema, ¿viste? Bien, bueno. Abrilo si querés, negro. No, está viendo, no, porque esto yo lo voy a dejar así tal cual. Sí, yo que no, sé que los coleccionistas son así. Sí, la chispa es así, ¿eh? Si el Lucio nos está escuchando, bueno. Dijo el Lucio, era la pachera, lo dijo. Le hemos quitado la primicia. Claro, es que sigan antes los chicos también y obviamente que tenemos otra alternativa. Bueno, la verdad que quiero agradecer a su hija Amanda, que ella nos dijo anteayer ya, chicos, tienen que hablar radio a mi papá, bueno, dale, habla, digo, vamos. Sí, pero hablan, vamos, igual, digo, sí, es todo contestatario, o sea, estamos todos en la lucha. Claro, nos dijeron que eran laburantes, ya nos gustó. Ahí dijimos, bueno, podemos escuchar. Y si son así, de pelear también con la música, porque en una época también, cuando fue el pico y un gran auge de la lucha de clase y de las masas movilizadas, el tema cultural también fue muy importante, ¿no? Y así surgieron algunas experiencias muy, muy buenas, conjuntos musicales, conjuntos, escuchaban. ¡Qué bueno! Banda, así le decíamos los viejos, bueno, las bandas de ahora que le dicen ustedes, banda. Solistas también importantes, y no solamente en la música, del canto, sino también en expresión de cine, video. Claro, sí. Y sí, bueno, cultura. Y todo eso ayudaba y acompañaba justamente a ese auge en la lucha de clases, que bueno, que era un poco nosotros lo que intentamos, incluso en este programa, es justamente plantear eso, ¿no? La independencia de clase, que a veces se expresan estas cosas. Claro. En la canción contestataria, en el conjunto, sigo con el conjunto, en las bandas de rock, donde los pibes, a pesar de que tienen que estar 10, 12 horas sacrificándose, en el poco momento libre agarran una viola, una batería y expresan toda su bronca contra este sistema, ¿no? Por eso, es importante, digamos. Un poco, bueno, y eso también lo que nosotros intentamos transmitir en este programa que hacemos, que se llama La Chispa. Justamente es eso, ¿no? Cómo los trabajadores empiezan a buscar su propio destino, su propio sendero y sus propias organizaciones, ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. Así que bueno, para nosotros es importante estas expresiones de los trabajadores, de los jóvenes trabajadores, y bueno, esperemos que proliferen estas bandas, ¿no? Sí, ojalá, sí. En la medida que las luchas obreras acompañan, van a salir las expresiones. Sigue saliendo esta expresión. El Emilio dijo rock, pero ¿cómo es? Usted no es rock. Ahí estamos. es fusión pan rock con un poco de hardcore, así. Uh-huh. Por el tema yo acá lo hice, pero una base sería claro, así. Claro. Pero el tema en realidad será más más potente, así, más fuerte. Huele a peluca. Así le decimos nosotros. Bueno, pero sí, así suena acá. Así suena ahí. Sí, ajá. Sí, sí. Bueno, qué bueno, che. Vamos a ver si tenemos alguno, lo vamos a hacer de... De señora. Y la próxima vez que vengan, avisen. Ah, sí, tal cual. Ya sí, acá sí, el sí, tema sí, lo acompañamos. Sí, acá está, mirá. El agua Mendoza no se ve así. Así que lo podemos meter ahí como parte de... Buenísimo, sí. De la base del programa nuestro. Estaría buenísimo. Ponele... 5 lucas, 10 lucas. Somos radio comunista. Y eso es lo que nosotros nos llevamos, ¿ves? El gesto de la otra parte, ¿no? Que es la difusión, la gente que te invita, o esas cosas, nosotros nos llena bastante, ya está. Sí. Nosotros con un poquitito ya somos felices. Pero qué bien, sí, bueno. Vale más que el oro. Hablo ya para esta experiencia que estamos haciendo, es una prueba, así que si salió mal, disculpen, igual seguimos, estamos en vivo con la radio, ¿eh? Ahí está Esteban, ahí está el carterito que estamos en el aire, ahí está La Llama que Llama, también grabando. Queda buena, ¿no? La Llama que Llama. Bueno, terminamos con esta experiencia. Esperemos que les haya gustado, que haya enganchado algo acá. Y bueno, seguimos con el programa de la radio al aire. Bueno, estaba haciendo un problema, muchachos. Me parece que está muy en bueno. Un momento estaba el teléfono al revés y creo que estaba haciendo cualquiera. Suele pasar, suele pasar. O sea que de eso no me vivo. No, quería ver cómo salía. La idea, les explico, el programa nosotros tenemos hacemos tres bloques. Dos bloques lo dedicamos, primero presentamos el programa, hablamos de qué queremos hablar y de qué se va a tratar. Después hacemos dos entrevistas fuertes, ¿no? En este caso, ya en este nuevo ciclo hemos arrancado con los obreros vitivinícolas autoconvocados y con los docentes organizados en agrupaciones alternativas distintas de las dirigencias sindicales que dirigen los gremios, ¿no? Y después el tercer bloque, vamos a repetir una experiencia que hacíamos antes por teléfono con Daniel, donde hablábamos de cuestiones de política, ideológica, concretamente. O sea, lo otro también es política. Este espacio con ustedes también es política. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Todo pero hablábamos ya más de contenido ideológico, de los viejos digamos, maestro de la ideología de la clase obrera, que son, bueno, Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, algunos agregarían a Stalin, los tiene ahí en el compañero. No, yo no lo puse. Está, pero no lo puse, me parece, está en el libro. Está. No es que lo padre que, de los pueblos, no es que lo llamemos, ¿no? Bakunin. Va del retro. Bueno, Bakunin, ahí está, mirá. Di Giovanni. Los viejos anarquistas que también hicieron Di Giovanni, que andaba, Di Giovanni que andaba por San Miguel. Bueno, justamente, los anarquistas que también jugaron un rol muy importante en lo que fue la gestación del movimiento obrero argentino, ¿no? Wow. Y mundial también, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco este tercer bloque que hacemos, que ahora lo hemos ocupado con esta presentación de ustedes, y su música. Bueno, chicos, así que si ustedes quieren hacer otro tema, es buena hora. Y si no, bueno, como quiera. Un temita más. No hay primera sin segunda, se dice en cuyo. Vamos, este tema se llama Sentencia Eterna. Otro día más, vuelve a amanecer. Me tomo el bondi, después me tomo el tren. Tengo que cumplir un par de 8 horas más para poder matar esta sentencia eterna. Sentencia eterna, sentencia eterna, sentencia eterna, culpa de esta sociedad. Sentencia eterna, sentencia eterna, sentencia eterna, culpa de esta sociedad. Otro día más, vuelve a amanecer. Me tomo el bondi, después me tomo un tren. Tengo que cumplir un par de 8 horas más para poder matar esta sentencia eterna. Sentencia eterna, sentencia eterna, sentencia eterna, culpa de esta sociedad. Sentencia eterna, sentencia eterna, sentencia eterna, culpa de esta sociedad. Sociedad. Algo de Charlie, ¿no? Así el ritmo. Y tiene que sí, tiene que salir. Cerca de la revolución, el tema de Charlie. Que es cerca de la revolución. Sí. Sí, y bueno, ¿este así? ¿O también lo ha achicado un poquito? Sí, está achicado. Sí, está achicado. Sí. Bueno. Sí, sale. Saludo a la Ferrer. Saludos. Rodowick, que andaba en la Ferrer. Rodowick. Bueno, muchacho. Nosotros ya tenemos que entregar el aire, acá también vive una familia, también tenemos que dejarlo descansar. Tenemos que ir. Bueno, le agradecemos mucho. No, el agradecimiento nuestro hacia ustedes. Ah, sí. Gracias a ustedes por el aguante. El aguante. Que aguante. El espacio, programa La Chispa. Claro. Es nuestra función. Aguante la Cuyum. Esa. Aguante. Bueno, muchas gracias. Bueno gracias. Para todos los que nos han estado escuchando, bueno, estamos por terminar este programa con la participación de los compañeros. Y hagamos una partecita del tema del agua y lo cantamos todo, ¿eh? Esa. Bueno, y nos vamos despidiendo. Bueno. Vamos. Se juntarán en Mendoza, irán a protestar, y si no le dan bolilla, seguro termina mal. Ellos manejan las noticias, así nadie sabrá de su negocio malicioso. Impunidad moral. Y el estribillo dice: el agua Mendoza, Mendoza no se negocia. El agua Mendoza no se negocia. El agua Mendoza no se negocia. No se negocia más. El agua Mendoza no se negocia. El agua Mendoza no se negocia. El agua Mendoza no se negocia. No se negocia más. Muchas gracias, gente. Gracias. Qué linda está. Y si la toca, qué quilombo se va a armar.